no vengas a decir que son habladurías, que son puras mentiras, que te ven entrar y salir en horas de la noche y en las horas del día. Cállate, no vengas a decir que son habladurías, que son puras mentiras, que te ven entrar y salir en horas de la noche y en las horas del día. Dejemos de la gente, de la bailando mis colegas, dándote nueva vida. Dejemos de la gente, de cantina en cantina, bailando mis botellas, dándote nueva vida. Pero bueno, ¿qué serás? Perdida, perdida, a mi casa no vuelves más. Perdida, perdida, sigue, sigue tu bandidez. Perdida, perdida, porque ya no te quiero más. Perdida, perdida. Y vamos a bailar, vamos a gozar. Siempre perdida por la vida, mala mujer.